Estás escuchando Conexión Abierta. www.conexionabierta.com.ar. Desde la ciudad de Buenos Aires y para el mundo. Porque es tiempo de pensar, de decidirse y participar, de mancomunar ideas y esfuerzos. Ya es tiempo de sembrar conciencia ecológica y ambiental. Porque es tiempo de reverdecer. Magazine radial ambientalista y cultural, creado, producido y conducido por el ingeniero agrónomo Alejandro Daniel Durumián. Conoce tus derechos a vivir en un mundo ambientalmente sano y sé parte de las soluciones. Vení, sumate a la revolución verde mundial que ya está en marcha y hacé tu parte. Aquí comienza Tiempo de Reverdecer. Buen día, estimados amigos de Tiempo Reverdecer. Buen día, Agustina Diricio, nuestra operadora. Es el día de emisión del 11 de junio de 2012, puntualmente como todos los miércoles, a las 12 del mediodía, nos encontramos en este programa que intenta ser una forma de acercarse a todos aquellos quienes cohabitamos y nos toca en suerte convivir en esta ciudad de Buenos Aires, y en el conurbano bonaerense, que tiene así tantas cosas lindas como algunas cosas que hay que corregir en el sentido ambientalístico. Ustedes saben, Tiempo Reverdecer es un magazine radial que está destinado a sembrar conciencia ambiental, a informarnos acerca de todos los avances científicos que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida como miembros de este gigantesco ecosistema que es nuestra casa común, el planeta Tierra, y realizar así la revolución verde que ya está en marcha en todo el mundo. Como siempre, no el caso hoy particularmente, en general tenemos reportajes exclusivos, noticias locales e internacionales, la información del que hacen las comunidades académicas y biocientíficas y la mejor música de todos los tiempos. Hoy, por ciertas circunstancias, me encuentro solo, aunque vamos a intentar hacer contacto con Cintia, que tiene preparado una columna, su columna semanal, pero de todas formas nos va a servir para ayornarnos un poco en algunos documentos muy importantes que teníamos pendientes y que se van quedando, porque es muchísimo el material que hay en este sentido, por suerte, y que voy tratando de separar para ustedes para que juntos entendamos de qué se trata los problemas y podemos encontrar juntos las soluciones. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos vamos a iniciar formalmente el programa. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. 145.000 metros cuadrados de nueva terminal. Con capacidad para operar 13 millones de pasajeros anuales. Inauguración nueva terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. David Nalbandián es el nuevo campeón. En mi carrera enfrenté a los más difíciles. Pero este partido no lo puedo jugar solo. Para ganarle cambio climático, te necesito en mi equipo. Entra a www.greenpeace.org.ar, que entre todos le podemos ganar al cambio climático. Súmate, junto a David Nalbandián, al equipo contra el cambio climático. Este partido lo ganamos con vos. www.greenpeace.org.ar. Sí, amigos, en Tiempo de Reverdecer, ustedes saben, tenemos todos los miércoles un boletín, uno el de la ONU y otro de Tierra América, que actualizamos semanalmente para ustedes. Estén atentos, siempre les comentamos, tengan la mano lápiz y papel para ir anotando cualquier información, cualquier dato que tengan necesario aclarar o extender, digamos, ¿no? Ustedes saben, nos encontramos en Conexión Abierta, en la radio abierta mejor dicho, online de la Universidad Abierta Interamericana. Nuestro teléfono es el 4300-9470 para salir en vivo. 4300-9470 para contactarse con la producción comercial de ARPA Producciones. Anoten el 15-3816-9792. 15-3816-9792. Pueden escuchar nuestro programa, todos los programas de Conexión Abierta, en conexionabiertatodojunto.com.ar, y descargar los programas si no lo pudieron escuchar en vivo en el mismo sitio de la UAI, Conexión Abierta, haciendo clic en descargas. Ahí buscan alfabéticamente el programa, tiempo reverdecer, y van a poder encontrar la forma de bajarlo, ¿sí? Con el botón secundario en mouse, en guardar destino, se lo pueden llevar a escuchar donde quieran, en el auto, en un pendrive, tantas veces que ustedes necesiten escuchar el programa. Por eso, de todas formas, tanto la información va a quedar grabada puntualmente en el programa. Tengo una información importante para ustedes que había quedado pendiente hace unos programas atrás, cuando tratamos un tema acerca del tratamiento de los árboles en general de Buenos Aires, especialmente lo que hacen los árboles de las veredas, porque los árboles de los parques, de una u otra forma, los vecinos nos intrometen, y hay claramente una no política, digamos, de manejo racional de estos recursos verdes, especialmente lo que hacen las podas, el mantenimiento de los árboles, la reubicación de árboles que corren peligro de vuelco o fueron de una forma maltratados en sus raíces, etcétera. Ustedes ya saben, en nuestro sitio de Facebook van a encontrar una innumerable cantidad de fotos, de imágenes que he tomado yo personalmente de toda la capital y Gran Buenos Aires, básicamente capital federal, que son árboles que han sido muy mal podados, mal formados, y no por esta administración solamente, sino que vienen ya baqueteados de mucho tiempo atrás. Y árboles que han caído por el efecto de las tormentas. Ustedes recuerdan esta última tormenta que hubo hace un par de meses, podríamos decir así 3 meses, no recuerdo bien. Realmente toda la zona sur de Capital Federal y Gran Buenos Aires fue una real masacre. La cantidad de árboles que se han perdido, valiosísimos árboles, 50, 60 años o más de antigüedad, pero que han sido lamentablemente perdidos porque no se han aprovechado. Árboles que estaban en perfectas condiciones, no estaban podridos tampoco, fue solo el efecto del viento, una mala ubicación, porque tenían evidentemente poco espacio para enraizar, y unos pocos centímetros de tierra no son suficientes para anclarlos bien. Es por eso que los invito a que se metan en Facebook y busquen, y juntos, de alguna forma, si tienen la posibilidad incluso de sacar fotos, y tienen ustedes en sus propias veredas árboles están mal podados, que me lo hagan llegar esas fotos, y las vamos a subir. Hoy va a tratar el tema silvicultura urbana y periurbana, que se trató hace unos años atrás en el Congreso Forestal Internacional que se realizó, ustedes recuerdan, en La Rural, en octubre, entre el 18 y 23 de octubre del 2009. Y la silvicultura, como su nombre lo indica, silva es bosque, y la cultura es el trabajo, el cuidado, el usufructo de los bosques. Pero en este caso se trata de silvicultura urbana, que es un concepto muy usado ya en muchos países latinoamericanos, incluso en Colombia está muy, muy desarrollado, que es el aprovechamiento integral de todos los recursos verdes forestales de la ciudad. Cosa que acá no ocurre. Evidentemente hay oídos cerrados, me consta, porque he estado en reuniones que se han hecho de aproximación o de asesoramiento. Intento asesorar al gobierno de la ciudad, de la gestión anterior de Macri, el señor Santilli particularmente, y evidentemente no se ha avanzado. Esto estoy hablando de hace unos 4 años atrás, y los más destacados arquitectos, urbanistas, gente, paisajistas, han estado en una reunión que se hizo en la Universidad de Palermo, en la sede de Mario Bravo, hace unos años, y bueno, evidentemente no ha servido de nada, porque hay unos recursos muy valiosos que se pueden aprovechar, ¿no? Los árboles que se caen, que es lo que le quería comentar antes, se pueden aprovechar integralmente sus troncos, árboles de 2 hasta 2 metros aproximadamente, a veces de fuste, que es el tronco, se pueden utilizar como recurso maderero para cartelería, para corralitos de baches, etcétera. Necesita el gobierno de la ciudad y anda comprando madera en aserraderos que no se sabe bien, o sea, si se llama licitación o si se tiene un aserradero propio, cosa que no creo porque nunca he visto que se haga un trabajo de ese tipo. Yo me hubiera enterado. Los viveros, por ejemplo, si tuvieran un galpón para usufructuar estos troncos y se llevaran enteros, porque yo la foto particularmente les muestro que están trozados a pocos centímetros para facilitar la carga en los camiones. Doy fe que en Colombia, por ejemplo, la ciudad de Medellín, por ejemplo, tiene toda una infraestructura de camiones que hacen que cuando se cae un árbol, o antes que se caiga, ya cuando se detecta que está mal anclado, las primeras inclinaciones, ya se lo extrae vivo al árbol, se recortan las ramas, las raíces, y se lo dispone en lugares más idóneos, digamos, más aptos, en parques, en plazas, alejados, y ese árbol renueva su vida en otros lugares apartados, con menor riesgo incluso de causar daño en su vuelco, ¿no?, a personas o bienes. Pero eso acá no existe. Sí, no hay grúas, no hay ni siquiera personal idóneo, ¿sí? Lo hemos tratado cuando llegó, entre nosotros estuvo hace 2 semanas, el señor Horacio Asenjo, el técnico que trabaja en la huerta orgánica del Jardín Botánico de Buenos Aires, y ha tratado sucintamente este tema, y yo les había prometido traer más material. Le voy a dar una pequeña reseña de lo que es silvicultura urbana, que apareció en las actas del Foro Bosques y Energía. Cuando no se pone a la comunidad en el centro se fracasa, que es uno de los capítulos de lo que fue el Congreso Forestal Mundial en 2009. Dice así, en introducción dice así: la proporción de áreas verdes varía mucho en las zonas urbanas europeas, desde más del 60% de la superficie en Bratislava, capital de Eslovaquia, hasta un 5% en Madrid, capital de España. Repito, entre el 60% de la superficie hasta un 5% en Madrid, capital de España. Estamos hablando de áreas verdes en general, ¿sí? En comparación, la cifra de la Ciudad de México se reduce al 2,2%. En relación con el número de habitantes, esto solo representa 1,4 metros cuadrados por habitante, que está muy por debajo de los 9 metros cuadrados por habitante recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Yo hago un paréntesis para explicarles que a los efectos de llevar una vida digna, en lo que se refiere a la necesidad de espacios verdes, no solo por la oxigenación, como se suele decir en las ciudades muy, muy densamente habitadas, estos 9 metros cuadrados por habitante que toma como referencia, como piso, umbral, la Organización Mundial de la Salud, es una referencia simplemente. Nosotros aproximadamente tengo entendido que estamos alrededor de unos 8 o 7, si no recuerdo mal la cifra. Oscilaba entre esas cifras cuando se dio esta charla piloto, digamos, charla para de alguna forma acercarle documentación e información al gobierno de la ciudad. Y ahora muy probablemente haya caído estos últimos años en virtud de la gran cantidad de edificios que se están construyendo. Ahora aparentemente ha parado bastante, ha caído drásticamente la cantidad de edificios y pedidos de demolición, cosa que tiene su parte positiva también. Repito, en relación con el número de habitantes, estamos hablando que la Ciudad de México, por ejemplo, de esos 9% recomendados, está en alrededor del 2,2%. En Turquía, la media general varía entre 0,3 y 10 metros cuadrados por habitante, ¿sí?, que es lo que cada persona necesita de espacios verdes para tener la posibilidad, por ejemplo, de que sus hijos puedan ir a una plaza a hacer un picnic y aislarse un poco de una forma de los ruidos ambientales. Pues la polución tiene mil caras, ustedes saben, no es solo la polución en el sentido del aire, sino del ruido y de los, por ejemplo, de los animales, los cuales no deberían existir. En Copenhague, las áreas verdes, incluyendo áreas y bosques naturales, representan alrededor del 23%, lo que corresponde a 43 metros cuadrados por habitante. Copenhague tiene alrededor de 43 metros por habitante. Recuerden que los 9 metros cuadrados es una estimación mínima para llevar una vida digna, saludable. En Dinamarca, la mayor parte de las áreas verdes públicas se administra de forma centralizada mediante una administración municipal de parques. Lo normal es que una administración de parques esté situada en departamento técnico del municipio y que cuente con su propia organización operativa que es responsable de la atención práctica de las áreas verdes. Sin embargo, en muchos casos se utilizan también contratistas privados, sobre todo cuando se establecen nuevas instalaciones, pero también en el tratamiento de las áreas verdes. La gestión independiente está también avanzando con paso firme, por ejemplo, en escuelas y guarderías, cuyas administraciones y comités de padres están cada vez más dispuestos a decidir por sí mismos cómo deben tratarse sus áreas verdes. Esta tendencia está de acuerdo con la del resto de Europa, donde el tratamiento de las áreas verdes se está privatizando cada vez más. Acá volvemos al tema que habíamos charlado la semana pasada, que es el tema de el interés privado versus el interés público, que pareciera ser que históricamente no hay forma de solucionarlo, sino a través de leyes que obliguen a las instituciones públicas, especialmente que en muchos casos que obliguen a los funcionarios a hacerse cargo de esos recursos verdes, ¿sí? Como se había violado ya se había anunciado hace un par de años, lo habíamos hecho, el gobierno de la ciudad había violado uno de los artículos de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires al no hacerse cargo y no conservar adecuadamente los recursos verdes de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a terminar el último párrafo diciendo que los recortes económicos son una grave amenaza para las áreas verdes. Las administraciones de parques, que son responsables de una gran parte de las áreas verdes de la ciudad, han sido afectadas duramente en los últimos años por los recortes en las asignaciones de fondos y de personal. La tendencia característica de Dinamarca en los últimos 20 años ha sido la reducción de los recursos económicos entre un 10 y un 20%, mientras que las áreas verdes se han incrementado del 20 al 40%. Tendencias similares se han registrado en otros países, por ejemplo en Suecia, Alemania y el Reino Unido. El sector responsable de la planificación, establecimiento y tratamiento de las áreas verdes de Dinamarca cuenta con un presupuesto anual público y privado de 1.350 millones de dólares, repito, un presupuesto anual de 1.350 millones de dólares para el sector público y privado, y emplea el equivalente de 30.000 trabajadores a tiempo completo, cosa que se aleja terriblemente de nuestra realidad, diría yo. Los costes de mantenimiento de las áreas verdes urbanas ascienden aproximadamente a 16 dólares por persona. Comparemos los recursos, los espacios, el clima, si se quiere, también de Dinamarca y de la Argentina. Es una comparación muy bruta la que estoy haciendo, que casi no tiene sentido, pero frente a los beneficios que tenemos nosotros en la capital federal, casi la falta de heladas, la falta de problemas edáficos en el sentido de la calidad, la abundancia de agua a lo largo de todo el año, no podemos entender por qué no se toma la rienda realmente. Bueno, una ciudad que se jacta de tener una ciudad verde, como está haciendo una campaña, ustedes lo han visto en las calles, en los afiches, incluso en la televisión y la radio. Esta ciudad no es verde absolutamente en el sentido, mejor sentido de la palabra, que contemple no solo el aspecto de la basura, que es un problema, entendemos que se está trabajando en eso, pero el concepto de verde es algo mucho más amplio que eso. Por eso que nos vamos a seguir tratando este tema un poco más ampliamente para que nos demos cuenta que el valor que tienen los árboles para nosotros, de una forma, los invito a dejar de una forma el oso panda, el logo de Fundación Vida Silvestre, que de una forma es loable el concepto, pero el oso panda está muy lejos de nosotros, no podemos hacer nada por salvar el oso panda o las ballenas de Puerto Madryn. Lo que sí podemos hacer es trabajar por nuestra ciudad y usar, tener el árbol como referencia, como lobo, como adalido, como la bestia de carga, que es la que de una forma nos permite vivir en una ciudad mucho más bella, más agradable, que absorbe los ruidos, como habíamos comentado la semana pasada en el aeroparque, la cantidad de ruidos en las calles, en las avenidas, que nos aporta aire fresco, nos permite, por ejemplo, apagar aire acondicionado cuando abrimos la ventana. Por tener una buena arboleda, un buen parque, nos evita tener que andar gastando en aire acondicionado, por ejemplo. Bueno, en fin, esto da para mucho más. Vamos a hacer una pequeña pausa. Les voy a invitar ahora a escuchar un tema que yo suelo pasar un conjunto, vamos a hacer un paralelo, esto es música netamente folclórica, si se quiere, con raíces folclóricas, actual, pero con profundísimas raíces en la música celta irlandesa. El conjunto se llama The Chieftains, que se podría equiparar, salvando las distancias, con los chalchaleros, digamos, un ícono de la música genuinamente irlandesa, que ya han quedado pocos de sus integrantes originales, muchos han fallecido. Sin embargo, el líder todavía vive, no sé si están en actividad, pero no conozco que hayan publicado, que hayan editado algún disco. Preste atención, este tema se llama The Dark Island, la isla oscura, y tienen como invitado el músico James Galway. Por favor, Agustina. Extraordinario tema de The Chieftains y James Galway como invitado. Los invito a que se hagan una visita por YouTube, por donde quieran, y los encuentren. Es música que ustedes ven muy apacible, muy linda para a la hora de comer, para descansar, ¿sí? O alternativa a la música que uno suele usar, un New Age o para reggae, esas músicas modernas. Esta tiene profundas raíces folclóricas y genuinamente celta, que no está de alguna forma afectada, si se quiere, bueno, mal término afectado, pero no tiene influencia, por ejemplo, la música celta gallega, ¿sí? Lo celta es un concepto bastante amplio y esto es genuinamente irlandés. Como estoy solo, bueno, ya más adelante vamos a tener un invitado de lujo que solía traer en los siglos anteriores de Tiempo Reverdecer, pero que de alguna forma no van a, me van a acompañar. Yo necesito una compañía como suelo tener ahora con mis tres compañías de staff. Pero vamos a dejar para más adelante. A propósito de lo que les acabo de decir, fíjense dónde estamos, hasta qué punto estamos, no digo atrasados, pero fuera de foco, ¿no? En lo que hace a la administración de estos recursos madereros, de los espacios verdes. Greenpeace propone usar madera para combatir el cambio climático. Este es un documento que ustedes pueden ver en cadamda.org, que es la Cámara de la Madera. Hay cuatro cámaras de madereros, están los muebleros por un lado, los aserraderos por otro, y se han entendido que, bueno, que el material actual más importante que deberíamos considerar a la hora, por ejemplo, de construir cualquier cosa, es la madera, cualquier cosa, lo que se les ocurra. Por ejemplo, en la India, para hacer el Tata Nano, el Tata, ustedes Tata conocen, es una marca de autos, vehículos muy, muy importante, la marca tal vez más importante, bueno, más importante del mundo, de vehículos utilitarios, 4x4, otro tipo. Y cuando sacó el modelo Nano hace unos años atrás, hasta han pensado en utilizar caña de bambú para las puertas, las chapas, reemplazar las chapas tradicionales de los capós de los autos, hacer un auto absolutamente utilizable, digamos, para la ciudad, para económico, accesible a todos los bolsillos, tal vez el auto más barato del mundo que lograron sacar, pero no utilizaron, de hecho, restos celulósicos de bambú ni papel, como suelen usar los japoneses para hacer sus casas. Pero el concepto es ese, o sea, antes de hacer cualquier refacción en la casa, pensar en madera, piso, techo, puertas. Nunca pensar, por ejemplo, en lo tradicional, que es el cemento, que es los ladrillos, ¿sí? La madera tiene sus grandes cualidades que muchas veces desconocemos. Por eso que la gente de Cadamda, de la Cámara de los Madereros, los muebleros, proponen a través de Greenpeace, digamos, porque este documento está tomado de allá, proponen usar la madera para combatir el cambio climático. O sea que, por un lado, hacemos un gran trabajo en casa, un hermoso trabajo en madera, que es refaccionar, darle más calidez a los ambientes de nuestra casa, y por otro lado, colaboramos con el medio ambiente. Greenpeace de España propone utilizar madera procedente de bosques bien gestionados para luchar contra el cambio climático, frente a otros materiales cuyo proceso de fabricación y eliminación consume mucha energía y es contaminante. ¿Sí? Presta atención a este concepto. El costo de producción y el costo de eliminación cuando se hace demolición. Piensen en, por ejemplo, el costo que tiene una bolsa de cemento de las canteras allá en la cordillera, por ejemplo, la de Loma Negra, por ejemplo, vamos a nombrar a Loma Negra, o cualquier otra cementera, produce ese cemento, el Portland, se invierte en hornos, en transporte, muchísimo dinero, y los camiones y todo el transporte implica un costo en hornos, un costo muy grande en polución ambiental. Es un gasto muy grande de energía producir cemento, ¿sí? Así como producir, por ejemplo, ladrillos, ¿sí? Que eso está más cerca de nosotros, lo podemos ver en Acceso Norte, por ejemplo, cuando vamos para la zona norte. La madera es uno de los materiales, esto lo digo yo, más baratos que existe, más accesibles que existe, pero en ciertas condiciones. Continúo. Pareciera interesante difundir esta verdad de perogrullo, sobre todo cuando en nuestro país más de alguna campaña publicitaria involucra al sector forestal con los problemas ambientales. Para reforzar la posición, Greenpeace de España ha dado a conocer una guía de la buena madera, que se puede obtener en forma gratuita desde el sitio de internet de la organización, dirigida a los sectores de la arquitectura, decoración y otros sectores responsables de la contratación, en tanto en lo público como en lo privado, de prescribir el uso de la madera. La guía de la buena madera, publicó Greenpeace, elige una treintena de especies muy comunes en el mercado un mundial, y las agrupa según los riesgos que se derivan de su grado de amenaza o proceden de regiones afectadas por la mala gestión forestal, atentí a esto, la tala ilegal, las guerras, la deforestación o la violación de derechos humanos, entre los cuales está el uso de trabajo infantil. O sea que, en esa guía de la buena madera, que ustedes pueden tipear fácilmente para saber qué madera comprar a la hora de hacer una refacción en sus casas, simplemente ponen guía de la buena madera, ponen Greenpeace y lo van a encontrar. Y ahí van a encontrar una cantidad de maderas, de árboles, que en general están asociados o a un buen manejo, tienen certificación internacional, FSC por ejemplo, de Forest Stewardship Council, o no tienen esa certificación y proceden o de zonas que están en guerra, o que han sido robadas pues tal ilegal, o han sido deforestados por estados que no cuentan con leyes protectoras, o involucran la mala gestión forestal. Las maderas recomendadas, entre comillas, son las que poseen certificación, como les dije, forestal FSC, por ejemplo el corcho y la madera reciclada, la madera de castaño, haya, roble, pino silvestre, nogal o bambú. Hay otro grupo que son maderas problemáticas, que suelen estar asociadas a estas malas gestiones o malas administraciones, que son el abeto, el eucalipto, el cedro rojo, y la de muy alto riesgo, el orico, la jatoba, el bengue y el ipé, entre otras maderas. Cuando la madera procede de un bosque bien gestionado y lleva un sello forestal exigente, como el FSC, es sin duda el material más ecológico frente a otros, cuyo proceso de fabricación y eliminación consume mucha energía y es contaminante, como el cemento, el aluminio o el PVC, el policloruro vinilo, según Greenpeace. Si bien esta es una verdad muy conocida, el de ser el material más ecológico que se usa en la construcción de edificios parece positivo que esta institución lo remarque y deje en claro las altas demandas de energía y efectos contaminantes de la mayoría de los otros materiales utilizados en la construcción de edificios. Conciencia de esta situación se da en muchos países, no el nuestro, como el caso de Francia, que fue publicado oportunamente en Argentina Forestal, donde ministros y ministerios y sectores privados se comprometieron al creciente uso de la madera en la construcción. Siguiendo las instrucciones de la guía y eligiendo una buena madera, empresas de construcción, arquitectos, decoradores, responsables de compras o consumidores pueden estar convencidos de que están haciendo un gran favor al planeta, aseguró Miguel Ángel Soto, responsable de bosques de la organización ecologista. No los quiero abrumar, mucha información la que estoy dando. Repito, ustedes toda esta información la pueden volver a escuchar, la pueden ampliar escribiéndonos a tiempo de reverdecer, ¿sí? @gmail.com.ar. Yo ahí particularmente les puedo enviar todos estos documentos completos, en muchos casos un poco más extensos, los he sintetizado. Los pueden volver a escuchar en conexionabierta.com.ar. Este programa ya mañana mismo está subido a internet, apúrense a, si quieren grabar, bajarse el programa de la semana pasada, que estuvo muy jugoso, y mañana van a disponer de este programa nuevamente y van a poder consultar esto nuevamente con la información que les he dado, si no han llegado a anotarlo. Nuestro teléfono es el 4300-9470 para comunicarse en vivo, o para contactarse con la producción del programa, ARPA Producciones, el 1538169792. Ahora vamos a la visita que traje, espero que, bueno, no espero, estoy sin duda convencido de que la vamos a pasar bien, nos vamos a divertir un ratito chiquitito. Por favor, nuestro invitado, totalmente conocido para todos. Y esto, aclaro, me lo contaron los protagonistas de la historia, con mucho sentido del humor. Y cuando la población civil ya era importante que entraban a haber problemas de convivencia, había que establecer un orden policial. Así que se sacaba de los fortines 10 o 12 milicianos, se les impartían instrucciones precisas, se les daba un distintivo y pasaban a cumplir funciones de policía. Y por eso a nosotros nos quedó la maña de decirle al policía milico, porque el primer policía que tuvimos era de las milicias, era miliciano. Entonces, para nosotros es milico. Y no le decimos para agredirlo ni para faltarle, no, milico. Para nosotros es milico. Y si son muchos, la milicada. Y claro, a esta gente se la contrató

Señaló que ese es uno de los temas que se van a discutir en las reuniones dentro del marco de la Cumbre Río Más 20, que comienza este miércoles 20 de junio. Y además habrá otras exhibiciones y otros eventos en los cuales los compañeros del organismo participarán, dando a conocer pues, las actividades que hace el organismo en estos campos. Así que en realidad no es que sea una delegación muy numerosa, pero sí es una presencia importante para nosotros. Claro que dentro del mar de 50.000 personas y 100 jefes de Estado que van a estar en el río estos días, pues de repente no se escuche tan fuertemente nuestra voz, pero agradecemos esta oportunidad que nos da la radio de Naciones Unidas y nuestros colegas para que podamos dar a conocer lo que es para el organismo un compromiso fundamental con el desarrollo sostenible. Escuchábamos a Juan Antonio Casasamora, director para la División de América Latina del Organismo Internacional de Energía Atómica con sede en Viena. Carlos Martínez, Naciones Unidas, Nueva York. El secretario general de la ONU anunció este jueves en la cumbre Río Más 20 que se han logrado importantes compromisos con la iniciativa Energía Sostenible para Todos, lanzada en septiembre de 2011. Ban Ki-moon subrayó que las numerosas acciones de apoyo conseguidas durante la conferencia en Río de Janeiro muestran el interés de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en lograr el acceso universal a servicios energéticos modernos para 2030. Lograr la energía sostenible para todos no es solamente posible, sino necesario. Es el hilo de oro que une al desarrollo con la inclusión social y la protección del medio ambiente, dijo el titular de la ONU. Esta iniciativa de Naciones Unidas, que incluye la participación de los gobiernos, el sector privado y a la sociedad civil, también tiene el objetivo de reducir para 2030 la intensidad energética mundial en un 40% e incrementar el uso de la energía renovable a nivel mundial al 30%. Carlos Martínez, Naciones Unidas, Nueva York. La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, abogó este miércoles en la conferencia de la ONU sobre desarrollo sostenible por fortalecer la justicia ambiental. En su discurso en la cumbre Río Más 20, la mandataria costarricense lamentó que haya naciones que no asuman sus compromisos para garantizar la conservación del planeta. Subrayó que lo que deteriora a unos, deteriora a todos, y recordó que si bien la crisis internacional es una preocupación de los líderes mundiales, estos no deben dejar de lado la cuestión medioambiental, que calificó como una de las mayores debacles de la humanidad. Laura Chinchilla indicó que Costa Rica posee una biodiversidad excepcional y tiene la responsabilidad de protegerla. Carlos Martínez, Naciones Unidas, Nueva York. Importante boletín de la ONU, te recuerdan, los pasamos semanalmente. Tenemos una comunicación importante con alguien que me debe unos deberes. Buen día, Cintia. Yo debo los deberes ahora. ¿Hiciste los deberes? Qué feo, sí, por supuesto que los hice. Obviamente, sí. ¿Cómo te va? Sí, acá no tanto, por suerte no, calor humano. Se va a notar cuando salgan. Todo, ¿no? Sí, si no, acá cuando frío. Salgan se va a notar. Bueno, les cuento. Decime. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros hace dos programas atrás estuvimos hablando acerca de 6 consejos muy fáciles de llevar a cabo en la casa para más o menos ayudar al medio ambiente? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, yo creo que sí. Bueno, en esta ocasión vamos a dar 3 formas de ahorrar energía en nuestras casas. Sabemos que si consumimos mucha energía, obviamente, después van a tener que generar muchísima más. Entonces, habría que intentar ahorrar lo más que podemos porque directa o indirectamente estaríamos dañando el medio ambiente ya que se necesitarían muchos más recursos naturales, ¿no es así? Para empezar, una de las formas tiene que ver con la calefacción. Ahora que estamos en invierno es donde tenemos que prestar mucha más atención porque, a ver, si nosotros prendemos la calefacción, no abran las ventanas para ventilar. Sería un poco tonto, me parece, ¿no? Porque por un lado estaríamos todo el calor que estuvimos acumulando por lo menos en 10 minutos con abrir solamente una ventana ya se fue. Es decir, sería totalmente en vano. Un dato muy interesante a tener en cuenta para todos aquellos que no lo tengan, podrían instalar por ejemplo un termostato que es el que regula la temperatura y los grados, ¿no? Que uno desea y una vez que lo alcanza este se apaga o se desconecta automáticamente. Eso es una buena opción. Y otra opción con respecto a la calefacción es que una vez que uno se va de la casa, de donde uno está, intenten apagarla. Así no estás gastando de más. Entonces, estas serían algunas de las opciones que estarían buenas seguir con respecto a la calefacción. ¿Me permitís una cosita, sí, Cintia? Aclarar, porque bueno, nuestros amigos saben que estamos llegando, por supuesto, a través de internet a todo el mundo. Uh-huh. Todos nuestros habitantes de la capital de Buenos Aires, por supuesto a todo el mundo, pero en general ya hace rato que no escuchamos que hubiera accidentes de tipo relacionado con los calefacciones, los calefactores, las estufas en general. Pero habría que tener en cuenta que hay gente que tal vez todavía tiene artefactos muy antiguos en su casa que pueden llegar a requerir, y yo creo que en casi todos los casos, cuando son aparatos muy antiguos, que no están, tal vez no han pasado las actuales certificaciones o las normas IRAM, por ejemplo, no tienen certificación de gas, lo que era gas del Estado antes, deberían tener la ventana abierta para ventilar, ¿sí? Porque eso, en muchos casos, cada vez que nos enteramos que hay fallecimiento por estas causas, es porque no han tenido la posibilidad de comprar un artefacto nuevo con tiro balanceado, por ejemplo, que evita estas cosas. Ahora, porque esto es una cosa general para conservar la energía, es un punto de vista conservacionista ahorrativo de energía, pero hay que considerar también que hay estufas que si bien son muy muy están en buenas condiciones aparentemente, tal vez estén quemando mal, o la llama no sea totalmente azul como debería ser en caso y de que muchas sea veces gas, lanza un olor muy particular, claro, nos dan cuenta de eso. Claro, en general si son de queroseno nos damos cuenta, bueno, es un olor muy particular, pero cuando a veces están quemando mal, vos sabés que ni el dióxido de carbono ni el monóxido de carbono, que es tóxico, invisible absolutamente, es muy peligroso. Por eso, en ese caso, cuando estamos hablando de gente en barrios muy humildes, que tal vez por una de esas causas nos esté escuchando en este momento, tengan un poquito abierta la ventana en lo posible y no duerman, si pueden evitarlo, con la estufa prendida. Decime, bueno, te sigo contando. Ahora nos vamos a centrar un poquito más en electrodomésticos, algo que están en todas las casas, ¿no es así? Sí. Para empezar, cuando uno los va a comprar, se tendrían que fijar si es de bajo consumo o si no lo es. Sí. Habría que, si se puede, en la medida que se pueda, comprar los que sean de bajo consumo, ¿no es así? Y también hay que fijarse en algo en especial. Cuando uno lo compra, tiene obviamente una etiqueta en donde hay una escala de letras que sería, se traduciría como el índice de ruido que hacen. Estas letras van de la A a la G, y siempre es preferible comprar las que están más cerca de la A, porque es la que nos permite ahorrar mucha más energía. Sí. Y un dato muy interesante es que, por ejemplo, con respecto a los lavarropas, que está obviamente en el 98% de las casas, cuando uno va a lavar, lo más importante es, para empezar, que sea temperatura baja y agua fría. Y por otro lado, aprovechen al máximo las lavadas, ¿no? O sea, no es que no pongan un puchito y después otro puchito. Llenen bien el lavarropa, ¿no? Así, de esa forma estaríamos ahorrando mucha más energía. Y por último, les voy a nombrar una cosita que teóricamente tendríamos que saber todos, pero viste que a veces si se lo dice uno de afuera es cuando captan más la idea. Vamos a hablar acerca de la iluminación. Para empezar, lo que hay que aprovechar al máximo es la luz solar, ¿no es así? Sí. Abran las ventanas, las cortinas, ¿no? Para que entre la luz y aprovechar lo máximo. Cada vez que no se pueda, ya que es inevitable, prender una lamparita, lo que más se recomienda, obviamente, son las lamparitas de bajo consumo. Quizás cuando uno los va a comprar salen un poquito más, pero después no solamente estamos ayudando al medio ambiente, sino que estaríamos ahorrando un montón en nuestro bolsillo, ¿no? Después en la factura es mucho menor el valor que uno tiene para pagar. Así que más o menos estas son las tres formas de ahorrar energía en nuestra casa: calefacción, electrodomésticos e iluminación. No se preocupen, después los vamos a subir en la página de Facebook del programa Tiempo de Reverdecer. Ya la semana pasada se estuvo agregando los otros 6 hábitos, el Festival de Cine Ambiental, así que esto ahora después lo vamos a subir y lo van a poder leer tranquilos ustedes en sus casas. Muy bien, Cintia. Hice la tarea al final, ¿eh? Sí. No te podés quejar. Sí, la verdad que sí. La verdad que no tengo nada que quejarme, me das una gran mano. No sé dónde estás trabajando, estás ocupada. Sí, estamos un poco ocupadas, así que por eso no pudimos ir, pero la semana que viene estamos allá, ahí en el estudio, en Conexión Abierta. Bueno, te esperamos todos el miércoles que viene, ¿sí? Vivo, ¿sí? Exactamente. Gracias, Cintia. Un beso para todos. Gracias. Chao, chao. Que andes bien. Bueno, vamos a una pequeñita pausa y continuamos para cerrar el programa. Comunicate con nosotros al 4300-9470 o escribinos un mail a tiempodereverdecer@gmail.com. Hermoso tema, Jangadero, Eduardo Falú, una leyenda de la guitarra y el folclore argentino, pero está entre nosotros. Bueno, tengo que ir cerrando el programa hoy, un programa relativamente corto, a mi gusto. Siempre queda material pendiente, por supuesto los convocamos la semana que viene. Siempre atentos a cualquier tipo de denuncia que quieran hacer. Nosotros, ustedes saben, a través de Facebook, admitimos, recibimos cualquier tipo de denuncia, imagen, material que quieran obtener, no solo de cosas que nos preocupan, que no les guste su barrio, que quieran denunciar, sino cosas que estén bien hechas, que sean modelo a seguir, y si no son de acá no importa, que sean referente para que nosotros acá lo comentemos, y de una forma que atraer a la creación de la conciencia colectiva, se logre luego a futuro, lo más cercano posible, convencer a los legisladores en todos los niveles, sea municipal, provincial o nacional, para que se creen, se llenen los baches jurídicos que se necesitan para poder mejorar la calidad de vida, ¿sí? Para que no se sigan tomando decisiones de corto plazo, como lamentablemente estamos encerrados en un cortoplacismo tan, tan salvaje, y no podemos proyectar, no podemos lograr dejar una ciudad como nuestros hijos y nietos se merecen. Necesitamos pensar a futuro. Por eso es que los convoco a todos, sean estudiantes, sean trabajadores, cualquiera sea su actividad, que sean genuinos gendarmes, que ejerzan ese poder, la soberanía que tenemos como habitantes de nuestra ciudad, de una forma. Y si tienen alguna cosa que comentarlos, nos hagan llegar a través de nuestra página de Facebook, Tiempo Reverdecer, o a tiemporeverdecer@gmail.com.ar. Me despido hasta la semana que viene. Está la gente de Mente Abierta. Para quienes quieran conocer la milenaria cultura armenia, los invito a reencontrarnos el sábado, yo con la profesora Mirta Sachán, en Armenia, un lugar en el mundo, por supuesto siempre en conexión abierta, el sábado a las 12, puntual, a las 13:30, por favor, estén bien. Hasta la semana que viene, amigos.